Se ha comprobado que para aliviar la cruda queda un solo remedio. Santa madrecita del chupe. Envía la palabra borracho al 7464. Exclusivo para usuarios Telcel. Esto por mensaje, 15 pesos y 21. Aplican tarifas de transporte Telcel GSM. Debe tener WAP configurado. Ve compatibilidades en chicaboom.com. Telcel no es responsable del servicio, su contenido y su publicidad. Están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos al podcast de qué? Ah, de Marvel. Estamos transmitiendo directamente desde el San Diego, no, desde el Convention Center, no. Desde San Diego. Estamos transmitiendo directamente en vivo desde el hotel que nos tocó. Pues nos tocó en esta vida, que fue el Holiday Inn. Un aplauso. Y en este podcast me acompaña, en orden alfabético, me acompaña Abraham. Hello. Me acompaña Mayra. Y me acompaña Sarita. Hola. Muy bien, entonces, hoy fue un día bastante ajetreado desde el principio para todos los que estamos en el San Diego Convention Center, o lo que es lo mismo, la Comic-Con 2007, la convención de cómics más grande del mundo. Y pues el tema de hoy, pues además de las cervezas que nos echamos, que fueron unas cervezas belgas. Belgas. Están bien belgas las cervezas. Ah, vaya, se esté a la belga. La verdad, las cervezas estaban muy buenas. De la mejor calidad, pero la Hoster. No tenían el ISO 50,000 las cervezas. Pero lo mejor de todo es que la Hoster ya estaba bien cacheteada, caray. Muy aplaudida esa Hoster. Ya estaba muy aplaudida. Pero hagamos hincapié en lo siguiente. Okay. Anoche solo había una. Hoy no. Había dos Hoster. El cacheteo. Yo creo que mañana sí va a haber una ovación de pie. Standing ovation. Bueno, uno de los temas, pues además de todos los fotoblogs y todos los live blogs que han visto, uno de los temas que queríamos tocar antes de que nos quedemos dormidos a esta hora son que las 11:24 hora de San Diego. Ya ven lo que hacemos por ustedes, chinga. Sí, caray, aquí seguimos trabajando. Aquí seguimos trabajando por todos ustedes. Dos horas más en México, o sea que es la 1:24. Así es. Es un bonito tema que definitivamente es para los que nos gusta todo el asunto de los cómics, es el tema de los originales, que es el en el cual un original, para todos los que no sepan, es toda aquella página la cual el ilustrador pues hizo a lápiz o en tinta, y la cual pues se pasó a la editorial y pues obviamente se escanea para que todo el mundo pueda ver pues los cómics como tal, pero se colorea, pero obviamente el trazo como tal se queda en papel. Entonces es justamente ese papel el que se vende, y es el que ha alcanzado niveles realmente pues estratosféricos. Por ejemplo, hace rato estábamos viendo con Sarita que un original de John Romita Sr., uno del Hombre Araña, estaba en una comisión en $3,500. O sea, en casi 37,000 pesos. Pero aquí el punto interesante es ver, porque por ejemplo, Mayra y Abraham querían comprar un original de Magniñola. Pero el problema era que alcanzó precios que ya... O sea, una cosa es el gran trabajo de los ilustradores, pero otra cosa es cuando ya se empiezan a manchar. Sí, yo creo, bueno, hace un año el cualquier original de Mike Mignola costaba $1,000. Y hoy cuesta $3,500 un original. ¿Más el tax? No nos cobran tax. Sí. Pero por ejemplo, este es un... A ver, ¿ustedes creen que a qué se debe este fenómeno? ¿Que el ilustrador se da cuenta que si hay gente que lo paga? ¿O de plano dijo, tiro mi buscapiés y en una vez así está el güey que me lo paga? No, seguro, yo estoy a favor del buscapiés. No, bueno, en el caso de Mike Mignola, el asunto es muy claro. A ver, y para los que no sepan, Mike Mignola es el creador y el usuario de Hellboy. De Hellboy, claro. Ok. Sí. Hace un año se había terminado la primera parte de Hellboy, la película. En este año que pasó, es el boom de Hellboy. Animado. Hellboy animado. Ya hay dos películas de Hellboy animado. Y viene para 2008 el Golden Army, el live action de Hellboy 2, Golden Army. Entonces lo que nosotros concluimos es que Mike Mignola está super manchado, está aprovechando la fama y está triplicando lo que valen lo que realmente valen sus originales. A ver, pero por ejemplo, un original de John Romita Sr., o sea, sí vale los $3,500. Los vale como artículo histórico. Ok, o sea, es como por ejemplo con Sarita vimos un original que era un spread, una página doble de los cuatro fantásticos con los inhumanos, o sea, con Black Bolt, que estaba en $15,000. O sea, estaba en $150,000, lo suficiente para que cualquiera de ustedes se pueda comprar un carro o se pueda ir el enganche de una casa de multifamiliar o se pueda ir de vacaciones por Europa así durante unos mesecitos, ¿no? un par de meses por ejemplo. Entonces aquí viene el punto de que realmente un trabajo que es aparentemente dentro de la cultura pop simplemente un cómic más, sí, se convierta en un artículo de lujo. Es que efectivamente es eso. Pero bueno, desde el punto de vista artístico y estético, un trabajo como el de John Romita no superaría los $1,000. Pero el asunto es que esto se vuelve un objeto de culto, un ícono, tiene que ver con los personajes, es Spider-Man, es la época en la que se hizo. Entonces eso incrementa su valor, además de que, bueno, ha pasado 30 años o más, probablemente. John Romita está trabajando como uno de los artistas más importantes de Marvel, la historia de Spider-Man y de Marvel. Entonces, bueno, todo eso incrementa su valor. Pero desde el punto de vista artístico, un original de John Romita Sr. de ese tipo, un spread de Spider-Man, no superaría los $1,000. Y pues hablando de los Romita, pues también está el caso del Junior, ¿no? Que no se le vendían sus originales. No, o sea, hace 2 años sus originales no se vendían en $200. Y para que para que tengan un poco de contexto, John Romita Junior fue el ilustrador del enemigo público de Wolverine y de gente de S.H.I.E.L.D., para que tengan como una idea. Sí, así. ¿No? Pero no se le vendían sus originales. No, hace 2 años sus originales no se vendían en más de $200, el más caro. ¿Qué sucedió? El tipo se dio cuenta de que no se vendían sus originales, decidió... ¡Y dijo, salud! Decidió heredarlos a su familia, y un año después, como sus originales ya no están a la venta, todos los fans los cotizan en los miles de dólares. Así de simple. Oye, ¿y tú te comprarías un original? No. No. Dale tus razones. No me alcanza. ¿No? Pero sí te gustaría tener un original. Sí, sí me gustaría, pero no me alcanza más si no tengo cambio. Porque este podcast tiene una política. Sí, sí, sí. Que si no tienes cambio, ya te chingas. Básicamente, ¿no? Pero es justamente como una de, de las partes más interesantes de la Comic Con, que te queda como ese aspecto como de ilusión, ¿no? Que tú eres, es una ilusión. Que tú eres parte de una industria que realmente no es simplemente la de los monitos, ¿no? Como de Lorenzo y Pepita. No. Sino que realmente tú estás comprando productos que a la larga sí podrían ser una inversión para tu familia, ¿no? O sea, yo estoy comprando un original y se las dejo de herencia a mis hijos, ¿no? O sea, es como comprar arte. Es comprar arte, sí. ¿No? A ver, tú, Mayra, ¿tú qué opinas? Es como comprar arte, pero sí hay que tener cuidado en que no te vean la cara, en que realmente te guste y que no nada más compres las cosas por ese fetiche. Background, ajá, y el fetiche así geek y freak y todo, ¿no? Sino que realmente veas la calidad de lo que estás comprando y que pues te guste y lo quieras tener ahí en la pared de tu casa. Pero por ejemplo aquí entra una parte interesante de la Comic Con, que además de los originales, una parte que le da como mucha validez a este evento es que van varios artistas, ¿no? Reconocidas. Que por ejemplo, hoy tuvimos la oportunidad de estar en el mismo evento que Stan Lee. Es un señor que de hecho le debemos gran parte de todo lo que tiene que ver con Marvel y que ha sido una influencia. O sea, pese a quien le pese, Stan Lee es una de las influencias más grandes en el mundo de superhéroes. En esta conferencia, cuando llega Stan Lee, todo el mundo así la ovación de pie. Y sigue siendo a sus... ¿Qué tendrá Stan Lee? A sus 70 y tantos años sigue siendo el icono más importante, yo creo, que de la industria del cómic. Creo que es The Man, ¿no? Vivo, ajá. Digo, el año pasado murió Will Eisner. ¿O fue este año? Will Eisner fue el... Murió. Pero finalmente, ese es como parte, ¿no? Porque al final, Stan Lee dijo en la conferencia, yo no hubiera hecho nada de lo que hice si no hubiera tenido la inspiración de los ilustradores. Entonces es ahí cuando le da como el como mayor peso y regreso al punto. Ajá. Y regreso a la concatenación. Y regreso al epíteto. Y regreso al alejandrino. Y regreso al camino que se bifurca. Okay. Y regreso a todos entendimos el punto. Ok, todos entendimos el punto en el cual en estas convenciones y con todos los originales se le da un valor muy importante a lo que está plasmado en el papel. Y que también hay toda una industria que se vende por medio de internet. O sea, tú no es necesario que vayas a una convención como la de San Diego para poder comprarte un original que te guste. Por ejemplo, uno de Sam Kidd, uno de Ashley Wood, que por ejemplo aquí tanto Mayra como Abraham ya se compraron un original de Ashley Wood. A ver qué se siente comprarse. Bueno, ustedes ya tenían, pero comprarse más originales de Ashley Wood sí es como una bonita experiencia, porque además estaban entre Mike Mignola. Hola. Y está Ashley Wood, pero además era Dave un... McKean. Ah, bueno, Dave McKean. Uno de Dave McKean, pero se fueron por uno de Ashley Wood, ¿no? Sí. Pero ¿hasta qué punto choca ya que un artista se vuelva tan inalcanzable? Porque ya es así, dices, no, pues nunca voy a poder tener un Dave McKean. No, bueno, yo creo que lo que hay que tomar en cuenta es el valor estético. El valor estético de una ilustración. De una ilustración, sí. Sí, porque la verdad... Digo, el gran caso es Jim Lee. Claro. O sea, Jim Lee es muy buen dibujante y lo admiran millones en el mundo. Sí, pero... Pero la técnica, ¿no? La técnica es completamente tradicional. Y ya me imagino lo que nos van a poner ahorita como comen, así que Jim Lee es el maestro, es Dios. Sí. No me lo toquen. No, bueno. Jim Lee es un excelente dibujante, ¿no? Pero no es un artista. Y ahí es donde... O sea, no es como Pandora, que sí son artistas, ¿no? O como Emanuel. O como Laura León. Eso sí es un artista. O como Mijares. Por favor. Porque eso sí es un artista. Claro, claro. No, un artista es un tipo que trasciende los niveles de la estética. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Es muy sencillo, o sea... Por ejemplo, José Luis Cuevas es José Luis Peral. No, es que digo, para ponerlo en terreno. En contexto. Sí, el Puma, no. José Luis Cuevas es un artista. El error es que el tipo... Que de hecho fue nombrado hasta uno de los mejores, hasta el mejor dibujante del mundo en algún momento. En algún momento. En algún momento. Es un artista. ¿Por qué? Porque rompió los cánones establecidos de la estética del arte. Siga. Así. Bueno, ay, no más. Un artista ay, no es un más. Tipo que trasciende ese tipo de limitaciones. Como por ejemplo, un Mignola, muchas veces. Un Ashley Wood. Ashley Wood. Un Sam Kidd. Bueno, Ashley Wood tiene mucha influencia de Egon Schiele, ¿no? El expresionismo alemán. Tiene mucha influencia del expresionismo alemán. Pero bueno, lo está retomando, lo está enfocando a la cultura pop, con robots, con zombies, con amazonas. O sea, tiene un gran valor estético. El asunto es que hay que ver la diferencia entre un artista y un excelente dibujante. Y por ahí nos vamos con otra persona. Humberto Ramos es un fantástico dibujante mexicano, qué gran orgullo, etcétera, etcétera. Pero no es un artista y hay que ver esa diferencia. Humberto Ramos es un fantástico dibujante. Pero, espero equivocarme, nunca va a ser un artista. Y hoy estamos con el patrocinio de Humberto Ramos, que de hecho compró los anuncios para los siguientes muy bien, Humberto, 75 podcasts. Un saludo, te queremos. No, pero bueno, vean el trabajo de artistas como Dave McKean, esos sí son artistas, Ashley Wood. Pero que finalmente no están tan ligados al mundo del cómic como tal. No, o sea, es que del cómic de superhéroes como tal, ¿no? O sea, sí, más bien. O sea, hay que dejar como claro. Han eso. Hecho trabajo Ajá. para superhéroes. Ashley Wood estuvo haciendo Hellspawn, pero la verdad es que el tipo se ha dedicado a hacer lo que le interesa. Hacer sus cosas. Hacer sus cosas, que son robots. Uh-huh. ¿No? Pero ha desarrollado una estética. Ha desarrollado Frank una Miller, propuesta. Por ejemplo, que ya le tiembla la mano durísimo, ¿no? Sí, Frank Miller. Frank Miller yo creo que es un artista. O es un trovador. Es un buen. No, es un buen incomprendido. El tipo definió el redefinió la novela gráfica y marcó un estilo. Es un artista. Es un artista. Es un artista. Sí, bueno, ya le tiembla mucho la mano, pero el tipo tiene muy definido un estilo. No, es que estaba no lo hemos visto todavía. Sí, no lo hemos visto. Pero por ejemplo aquí entra un punto muy interesante de qué tan que ver el éxito comercial con respecto a todo lo que tienes que vender, porque por ejemplo ahorita es el caso de Mignola. O sea, si Hellboy no estuviera ahorita en el candelero, no, definitivamente sus originales no valdrían lo que vale, ¿no? Exactamente. Es como por ejemplo ahorita los de Joe Quesada, creo que también se están, es el Chicken Feet. Joe Quesada, por ejemplo, yo siempre lo he comparado un poco con Jim Lee. No, sí. O sea, son muy buenos dibujantes, pero ahorita que viene la serie de One More Day, que va a ser una nueva serie del Hombre Araña, creo que probablemente los originales de Joe Quesada sí se vayan para arriba, ¿eh? Los originales se han estado cotizando muy altos desde hace 3 o 4 años. ¿Qué tiene que ver que ya es el editor en jefe de Marvel? Claro. Pues, ¿no? Es que es eso. Pero por ejemplo, es el valor agregado. Yo probablemente me quedaría, fíjate, con la página que probablemente muchos de ustedes ya tienen, el Civil War número 3, en el cual Iron Man le está dando un mega madrazo al Capitán América. Wow, que es de Steve McNiven. Que eso, de hecho, bueno, es que McNiven también ahí es un punto interesante. Sí, bueno, los originales de Steve McNiven no son muy caros, relativamente. Pero, por ejemplo, las 4 o 5 páginas en las que Peter Parker se revela, revela su identidad. Pues, ¿no?, la página final de Civil War 2. Esas páginas las está vendiendo Steve McNiven como un juego de original. No hay precio porque estamos sentimentales. Sí, no, es que el tipo, o sea, especifica que las páginas tienen un valor histórico porque el Hombre Araña está quitando la máscara, revela su identidad, entonces te pide que tú le ofrezcas cuánto quieres pagar por este pack. Pero imagínate en cuánto va, ¿no? Es un chantaje, claro, pues claro. Tampoco te pongas así, man. Pues ya ves. No le vas a decir que $1. Así, a ver. Si te doy $10. Y la puja empieza con 50 pennies. Pero también, o sea, hay que ver algo. O sea, si tú ahorita le ofreces a Steve McNiven $40,000 por ese juego de 4 páginas. No, alguien ofrecerá más, pero solo velo así como inversión. Uh-huh. Si tú pagas $40,000 por el original del Hombre Araña, donde se quita la máscara. Se quita la máscara, en 4 o 5 años lo puedes vender en el doble o en el triple. No, pues hasta te compras una máscara, claro, tú, ¿no? Te sale para una casa. Te sales a para una casa. Ay, y todo por el Hombre Araña, y todo, ¿no? Por Spider-Man, sí. Todo por el Hombre Araña. Estamos a las 3 de la mañana fuera del San Diego Convention Center. No, nos estamos helando durísimo porque la verdad no encontramos la llave de nuestro hotel. Y no se pierdan de verdad todo lo que va a haber, porque este podcast va a salir este sábado, ¿verdad? Entonces, este mismo sábado también van a poder ver en el blog todo lo que tiene que ver con Iron Man. Y así que no se despeguen de todo lo que tiene que ver con el universo Marvel y todos los demás cómics en el San Diego Convention Center y la Comic Con 2007. Y estamos transmitiendo, no en vivo, porque nunca hemos transmitido en vivo, ni creo que lo hagamos algún día. Pero bueno, aquí estuvimos con Abraham. Yeah. Con Sarita. Adiós. Y con Mayra. Sí. En la Comic Con 2007. Y ¿qué es lo que pide Liz? ¡Salud! ¡Saludos! Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.